Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, gente, gente, buenas noches, bienvenidos a un viernes más brutal. Les saluda Mauro, el Diablo Vlad. Bienvenidos a Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Así es, bueno, esta noche nos encontramos sin Nax, dando gracias a Dios. No pudo venir, pero qué bueno, malo. Ahí estamos. Llegamos gracias al auspicio de Moto Hell, tu motocicleta en el mejor nivel. Esto, carajo. Y más adelante estaremos con nuestros ilustres invitados y también nuestros ilustres auspiciantes. Lunita, buenas noches de la patita. Hola, muy buenas noches de Dios. Queridos invitados, preciosa. Mi querido Diablo, Narciso, espero que disfrutes el work. Gente de Ecuador, muy buenas noches. Yo soy Luna. Besitos para todos. Así es, gente. Bueno, la noche de hoy estamos con unos invitados aquí de lujo, unas personas que, unos hermanos motociclistas, perdón, que nos están, nos han venido a visitar y a su vez nos van a hablar un poquito sobre una campaña que se está emprendiendo que se llama Luz es Vida, ¿sí? Entonces, con ellos estaremos en pocos minutos. A continuación les vamos a soltar un poquito de metal. Esto viene a cargo de Death y suena como Spiritual Healing. Disfrútenlo. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Gente, estamos ya de regreso aquí en Torque y Metal. Eso era algo de la vieja escuela el death metal, el purito, el neto, el nacido en Tampa, Florida, gente. Eso fue Spiritual Healing, extraído del disco del mismo nombre. Lunita. Súper. Bueno, como siempre, todos los viernes demos gracias a todos nuestros oyentes, a quienes enlazan a nuestra voz, a nuestro programa y a las novedades que tenemos hoy. Martín Torres, Ricky Heike, Nos dice... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde se me perdió? No se le pierda, que no se le pierda, niñita, que no se le pierda. De Nómadas de Acero, capítulo Santa Ana, ¿eh? Están próximos su aniversario, ellos también. Sí, exacto, también nos estaban invitando a Manta. Ah, estaremos viendo si es que en el feriado les estamos visitando por allá. Viendo, sí. A ver si vamos. Así es. Bueno, gente, directo al grano como dermatólogo. Señores, buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos. Por favor, se presentan cada uno de ustedes, nos cuentan una pequeña reseña de sus inicios como motociclistas. Eso primero. Por favor. Muchas gracias, muy buenas noches a ustedes, gracias la invitación. Bueno, mi nombre es Juan Mejía, más conocido como Rayo. Conduzco motocicleta desde mis 14 años de edad, al momento tengo 53 años. Y bueno, pues, conozco casi todo el país. ¡Qué bien! Perfecto. ¡Qué envidia! ¡Súper! Por favor. Mi nombre es Ignacio Castro, permíteme primero dar un saludo. Claro, a sigue, por favor. Las damas motociclistas del país. Ah, sí, ¿verdad? Hoy es el día del motociclismo femenino. Así es, tienes muchísimas toda la razón. Gracias. Ah, bueno, yo monto motocicleta igual. ¿Me ves que tengo ya? Claro. De años de encima. 41 años de motociclista. Ya, perfecto. Preciosa. Nada, dama. No se pongan nerviosa, tranquila, el micrófono no come, solo el locutor nomás. Uy. No, en el buen sentido. Oye, no, ya te pegan, diablito. Sí. Y ella no. También es diablita. Ah, sí, vean. Eso, muy bien. Sí. Todos estamos en el infierno, neto. Sigue, por favor. Bueno, muy buenas noches con todos. Igualmente un saludo a todas las muchachas bikers que por ende están ruteando en estas noches igualmente. Y pues yo me llamo Cristina, pertenezco al grupo de Máquinas del Viento, más conocida como La Diablita. Y pues estamos aquí pues apoyando, ¿no?, al grupo de Luces Vida. Y pues eso, ¿no? Perfecto. Antes de continuar, quiero mandar un mensaje, un saludo de parte de Lía para Vladimir, que le desea un feliz cumpleaños. Oh, qué bien. Pero bueno, un beso para ti también, preciosa, te amo muchísimo. Por favor, estimado Rayo, cuéntanos, ¿de qué es esto de Luz y Luces Vida, perdón? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a la oportunidad. Luces Vida nace, permítame que hable en primera persona. Claro, dale, no hay problema. Venía yo de Machala y como 20 veces casi me matan unos carros grandes. ¿Ya? Le alcancé a un vehículo cerca de ventanas y le pregunté, me acerqué y le dije que compartamos vía. Que así como él tiene familia, yo también tengo la mía y que me esperaba acá en Quito. Me dijo, hermano, discúlpame, pero no se te ve, eres invisible. ¿Ya? Conversamos un rato, nos dimos la mano y venía yo pensando, porque venía solo de Machala. Hace 3 semanas, venía pensando, decía, hay que hacer algo con esto. Y nació de un grupo de WhatsApp que yo tenía, que se llamaba Viajeros de Ecuador. ¿Ya? Que cada 2 meses estoy organizando un evento en distintas partes del país. Tuve que cambiar el nombre al chat porque ahí tenía ingresado bastante gente. Y le puse Viajeros de C, Luces Vida. Inició de esa manera la campaña esta. Nos hemos unido, tenemos gente profesional que está atrás nuestro, técnicos, especialistas en luces. Ahora contamos con el apoyo de varias autoridades también. Es un sueño muy muy grande poder lograr que se cambie una ley que nos impide la utilización de luces extras en nuestras motos. Así es. Porque ahora estamos sancionados. Somos sancionados por tener una luz extra. Y eso es, la sanción es a nivel nacional y afecta no solamente a nosotros, sino a los aproximadamente 4.000 viajeros que entran al país al año. ¿Ya? Entonces, ellos cuando entran al país, ingresan acá, tienen que sujetarse a nuestras leyes, como debería ser, como cuando nosotros vamos a otro país, tenemos que sujetarnos a la legislación de ellos. Exacto. Para ellos pasa lo mismo. Entonces, cuando ellos ingresan acá con luces extras, son sancionados. Y pues es una molestia porque si ustedes han ido por una vía, Quito-Santo Domingo, sí. 2 de la mañana, 5 de la tarde, cuando cae la neblina, pero claro, espesa. Uh-huh. Y tener, ir solamente por esa vía con la luz, normal, de fábrica, es para matarse. Obviamente. Entonces sí necesitamos, bajo una, claro, lógicamente bajo una norma técnica que nos autoricen las autoridades a la utilización de una luz extra. Ya, perfecto. Estimado. Bueno, como dice Rayo, precisamente nosotros nos juntamos un grupo de amigos. Esto ya veníamos planificando informalmente. Y cada vez que nos juntábamos en una rodada, se topaba el tema. No era, para mí, no era ajeno esto, porque en la cantidad de años que ando en motocicleta y ando metido en motociclismo, siempre tuve la idea de trabajar con el motociclismo de una manera muy independiente. No pertenezco a ningún club, soy independiente, toda la vida he rodado independiente, he ido a todos los eventos, en la mayoría de los eventos, siempre de incógnito y con varios amigos periodistas que también son motociclistas. Lo bueno de esto es que ya nos vamos visibilizando. Las autoridades ya nos ponen el ojo porque estamos bien organizados. Nosotros ya recibimos la invitación para asistir a la asamblea el 15 de octubre. Lo que debo manifestar es algo que nos debe llamar la atención y a nosotros mismos nos sorprendió. Esta campaña solamente tiene 17 días de empezada. Yeah. Es una campaña que tiene poco tiempo y se ha ido cubriendo las expectativas, hemos ido cumpliendo metas, en menos tiempo de lo que nosotros suponíamos. Nosotros teníamos planificado hacerlo más o menos lo de las firmas en un mes. Todo estaba planificado para que después entremos a un segundo punto y esto de la campaña se iba a ir formalizando. Teníamos etapas primero de socializar la campaña, pero se nos fue de la mano porque la mayoría de gente apoya porque el fin de esto es del bien común. Nosotros no representamos a ningún grupo, ningún MG, ningún MC, a ningún independiente, representamos al que se sube en una moto. Nosotros buscamos el bienestar de todos, no buscamos el bienestar personal. En esta experiencia siempre he escuchado cosas que de verdad me hace gracia, ¿no? ¿Ya? Porque no es justo que muchas veces se califique a las personas que quieren trabajar como un hombre que pusieron figuretti. Yeah. Yo digo, ¿y qué se refiere eso? Y analizando digo, las cosas no se hacen solas. Obviamente. Las cosas no se hacen transparentemente, las cosas no caen del cielo. Es un trabajo arduo y hay que ser visibles. Hay que ser visibles, o sea, no nos tienen que dar haciendo. Acá en los motociclistas hay capacidad. Habíamos profesionales que nos metemos por pasión y aparte de dejar nuestros trabajos. Entonces nosotros comprendemos que las autoridades deben entender eso, que no solamente los que subimos a una moto somos delincuentes, los que se suben a una moto son gente que tiene pasión, que tiene familia, ¿no? Y que le gusta este tipo de cosas, porque fomentamos el turismo, fomentamos la amistad, nos llamamos hermandad, que muchas veces nos falta un poquito de cumplirla, pero eso es poco a poco, con trabajo. Y bien, nosotros lo que estamos haciendo es de este trabajo. Te cuento que el rato que nosotros fuimos a la asamblea, nos recibió la comisión ocasional de tránsito. Tuvimos buenas experiencias porque nos recibieron con escepticismo y poco a poco fueron dándonos la atención debida y terminaron dándonos la razón. Porque de verdad, en esta comisión, nosotros, como decía Apo, tienen la vida nuestra. Exacto. La vida nuestra está en manos de ellos. Y dos coroneles de la comisión reconocían eso. ¿Reconocían por qué? Porque son motociclistas. Los dos son motociclistas y reconocían que de verdad hay cosas que debe cambiar en la ley. Y nosotros fuimos con la ley en la mano, porque no pedimos nada imposible. Nosotros, por ejemplo, en la comisión interpretamos que el decreto ejecutivo 1196, el registro oficial de suplemento 731, establece que se prohíbe, por ejemplo, a una moto o un auto no poner luces extras, y cuando tú lo pones te sancionan. Pero hay que comprender que que no se cumple, no se cumple con la ley. Porque según la ley y según este decreto, se establece que tú lo que único que te pueden sancionar es con el 5% de un salario mínimo vital. Yeah. No deben obligarte a sacar las luces. Yeah. Esa es una sanción. Pero si tú pides permiso y tienes el permiso correspondiente para llevar las luces, tú podrías manejar con eso. Pero los autos, los camiones, los buses, las motos no. Qué es ilógico, increíble. Es bastante ilógico. Es increíble. Bastante ilógico. Cuando vemos, o sea, la ley. Más vale un carro iluminado con la discoteca que, sí, que un algo desprotegido, literal y a riesgo, ¿no? Esa es la parte que nosotros no entendemos, ¿no? Por eso es que estamos desprotegidos. Porque, francamente, el automovilista o el ciclista está expuesto. Y de hecho han fallecido mucha gente, ¿no? Y eso es un homenaje que en esta campaña también lo vamos a hacer a todos los caídos. No queremos que sigan habiendo más caídos. No deberían haber más caídos. Deberíamos nosotros disfrutar de las rutas, disfrutar de los amigos, disfrutar de los viajes, pero no en cada viaje tener un caído. Y eso es tremendo. En las ciudades sí, también tenemos ese problema. Entonces, hay cosas que sí es posible cambiar, con voluntad, y más que todo, haciéndonos visibles, uniéndonos. Uniéndonos, exacto. Nuestra responsabilidad en esto es tender puentes, porque nosotros en esto nos hemos dado cuenta que hay un abismo entre las bases del motociclismo y las autoridades del motociclismo y las autoridades políticas que deciden y toman partido por estas leyes. Entonces, si nosotros tendemos puentes para unirnos, precisamente se puede conseguir, haciendo conciencia de que no es que estamos pidiendo nada imposible. Estamos pidiendo algo justo. Y el Estado debe precautelar nuestra seguridad. Entonces nosotros no vamos a ningún lado a cuestionar, a pelear, a discutir. No, vamos a pedir, vamos con energía, sí, a pedir algo que nos conviene por nuestra vida. Y él que está dictando la ley no se da cuenta que la vida nuestra está en la ley que está trazando. Una pregunta. ¿Cómo están pidiendo, cómo están solicitando que se ejecute esto que solicitan? Nosotros pusimos un pedido formal del punto que ya le manifiesto, estableciendo la ley y donde deben haber los correctivos. Ya. Nos recibieron nuestro pedido adjuntado con firmas de apoyo que tenemos, que igual seguimos captando más firmas. Entonces, en base a ley, con asesoría legal, nosotros hemos establecido que el organismo indicado para reformar la ley es la Asamblea Nacional. Y nosotros fuimos con todo legalmente y estableciendo los puntos claves donde nos pueden ayudar. Mi pregunta va porque, como lo manifestó, dos de ellos son motociclistas, entonces ellos saben en carne propia lo que es ser motociclista y el riesgo al que están expuestos. Entonces yo me pregunto, ¿será que ellos necesitan una prueba de lo que es manejar con riesgo? Pienso yo, un video, como usted dice, a las 2 de la mañana, con la luz normal, el riesgo que uno como motociclista tiene. O, a su vez, haciéndoles una invitación a llevarles a conocerlo como es rodar en motocicleta, de modo que ellos palpen y evidencien, y no solamente digan, bueno, me presentan un papel literal frío con sus exigencias, haciéndonos saber lo que ustedes pasan, pero a nosotros no nos consta si es o no es cierto. Entonces sería bueno tal vez exponer un caso así, una evidencia así, tal vez. Sí, por supuesto. Precisamente nosotros ya tenemos los datos de los dos coroneles que nos motivaron a que les tomemos en cuenta para las rodadas. Super. Y nosotros sí les prometimos que vamos allá al Congreso siquiera mínimo unas 500 motocicletas. Okay. Están establecidas ya. Uh-huh. Y nosotros no vamos de modo de presión. Vamos a invitarles a que rueden con nosotros. Claro. Perfecto. A que se den cuenta. Les cuento una experiencia. Una amiga francesa, tenía contacto, le di, le tracé rutas a través del chat, y ella vino sola, es una señora de 57 años. ¡Ah, alquiló una moto en Manta, yeah, y se recorrió todo el país. ¿Y saben dónde paró obligadamente porque no tenía luces extras? En Sumbawa y en el camino al oriente, porque mucha neblina. Entonces, en neblina, para ser visible, y eso que ella viajaba en la mañana. Peor nosotros que viajamos en la noche. Y he recibido, por ejemplo, nosotros, es lógico, ¿no?, que nos dicen, ¿y por qué ustedes no viajan de día? Entonces yo me pongo a pensar, nosotros lo damos por pasión. Los eventos que se realizan son sábado y domingo. Uh-huh. La mayoría quiere aprovechar el tiempo para estar, disfrutar y conocer más amigos. Claro. Y por eso nos obligamos a viajar el viernes en la noche o sábado en la madrugada y regresar el domingo tarde, que ya se nos hace de noche. Entonces, no es porque nosotros querramos, sino porque las necesidades nos obligan a hacerlo. Uh-huh. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Es tan ilógico, es como pedir que los aviones, los buses, no hagan... no rueden, no vuelen en la noche. Es ilógico. Claro, lo que pasa es que nos falta, para nosotros, yo pienso, cultura motociclista, cultura de compartir las vías, cultura de comportamiento. Cultura vial. Porque, cultura vial. ¿No es cierto? Y por eso es que nosotros estamos en esta campaña, que es una campaña dedicada a todos, porque en esto, increíblemente, están involucrados los motociclistas, los automovilistas, los camioneros, los autobuses, porque si es que nos pasa un accidente a nosotros, ellos también están complicados con su vida, porque también igual tienen familia. Claro. Entonces, la ley les tocaría a ellos también. Entonces, uno debe hacer conciencia. Y debe ser conciencia más que todo, porque debemos disfrutar de este lindo Ecuador. Tenemos paisajes, tenemos vías buenas, tenemos la invitación a reactivar la economía en base al turismo. Así es. Y nosotros hemos fomentado el turismo. Hay ejemplos. Yo me he ido 3 años consecutivos a Pedernales precisamente con esa misión. Y se ha logrado... De lo que la primera vez que fuimos a Pedernales, que era olor a muerte después del terremoto, yeah, a la última de este año, increíblemente reactivado. Eso es una alegría. Sí, eso es algo que no se puede descifrar con palabras, sino que uno queda como satisfecho y dice, pues buscaré otro sitio, y lo hacemos. Muchas veces reconocemos, y en el Congreso, APO... Un compañero de la campaña le preguntó a la comisión, ¿quién de ustedes conoce la cascada de Salto del Armadillo? Nadie conocía la cascada. Entonces, eso es lo que la gente no puede disfrutar. Nosotros con nuestras motos nos metemos hasta donde no debemos. ¿Por qué? Porque es fácil de acceso, fácil para maniobrar. Y lamentablemente, se les digo, eso las personas que no pueden disfrutarlo a veces desconocen que nuestro país es hermoso, extremadamente hermoso. Así es. Muchas de las veces por desconocimiento se infringe o se reprime de aprovechar. Sí, definitivamente no. Por eso insisto y ratifico. Nosotros queremos tender puentes para viajar más, para unirnos más. No ver quiénes son autoridades, motociclistas, de cualquier capacidad de cilindraje. Eso es lo que queremos. Y para eso estamos trabajando. Nosotros empezamos esta campaña, como les repito, hace 17 días con un chat. Tuvimos que subir a 2-3 chats. Tenemos una página de Facebook. Y hoy doy la primicia. Hicimos y firmamos un convenio con un canal de YouTube para poder dar a conocer. Nosotros firmamos como Luces Vida y el canal nos auspicia formalmente, y nosotros tenemos la libertad de poner en ese canal toda la promoción de esta campaña y de todas las campañas, que de hecho no es que nosotros somos individualistas y estamos solamente con la campaña Luces Vida. Estamos apoyando también la campaña de Yo Te Veo, Tú Me Ves. Super. Y todas las campañas que sean en beneficio del automovilismo, del transportista, del motociclista, de todos. porque esto es de todos. O sea, no es individualismo esto, no es tirar el agua para nuestro molino, no. Es compartir, entender y que a lo mejor lograr una cultura vial, como tú dices, ¿no? ¿Pero cómo? Trabajando con todos. Exacto. Trabajando con todos. Y ese canal le vamos a utilizar para eso. Y hoy precisamente firmamos este convenio, por eso doy la noticia. Vamos a tener acceso a este canal. Yo voy a dar las instrucciones para que se dé a conocer mucho y todos los motociclistas del país tienen acceso a ese canal. No hay restricción de nada. Y además, nosotros no estamos queriendo que nos elogien. Queremos crítica. Crítica constructiva. Queremos apoyo moral. Queremos sugerencias. Todo el mundo tiene y está abierto a participar. No hay limitación de nada. Y eso es lo que cambia y diferencia. Que hemos tenido dificultades, pero por supuesto que hemos tenido dificultades. Por supuesto. Pero eso nos da más energía, nos da más valor, nos da más ñeque, ¿no?, para seguir adelante. No nos vamos a desmayar. Eso nos da más impulso para seguir adelante. Así qué es. Bueno. Precisamente lo que me acabas de conversar, que estuvieron en la asamblea, pude yo ver unos videos que ustedes subieron a sus perfiles. Y en realidad me asombró bastante ver la atención que le pusieron las autoridades a ustedes. Porque yo tuve la oportunidad de ir algunas veces a la asamblea de parte de la institución donde nos encontramos con ustedes. Y prácticamente pude ver un que me importismo hacia los motociclistas, sin que me importismo de parte de otras entidades, de otras asociaciones, como asociaciones profesionales, asociaciones de automovilismo, y etcétera, de ciclismo, etcétera. ¿Sí? Cierta de asociación. Exacto. Exacto. Y más que todo, lo que me asombró bastante fue que yo estuve ahí, estuve ayudándole a Ricardo Rocco promoviendo esto sobre la eliminación de los aranceles en los equipos de protección, en este caso en los cascos. Ya. Pero vi un que me importismo total, incluso de algunas escuelas de conducción que también enseñan motociclismo, que, o sea, se concentraban más en lo que eran los autos, o sea, en tratar de eliminar las sanciones, las multas, las pérdidas de puntos hacia los choferes profesionales. Pero netamente de lo que se habló de motociclismo no se habló absolutamente nada. Mira, de verdad que nosotros tenemos una gran oportunidad que nos da el motociclismo, porque nos da la oportunidad de soñar con eso, de proteger a todo motociclista que está desprotegido en este momento. Buscar un seguro, buscar auspicios, buscar descuentos, ¿no? Uh-huh. Y eso es posible. Si nos unimos, eso es posible. Uh-huh. Eso es totalmente posible. En la asamblea, como te digo, nosotros estamos para tener contacto con las autoridades, ya sea del motociclismo. De hecho, ya lo tenemos. Nosotros estamos firmando acuerdos. Nosotros estamos firmando convenios de mutua colaboración con la federación, ¿no? Con todas las autoridades, con el debido respeto. Nosotros no queremos cargo alguno, nosotros no queremos tener que copar o tal cual institución, absolutamente no. Queremos nosotros seguridad. Nosotros queremos seguridad, queremos representar al desprotegido, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a que esta campaña tenga un éxito y tenga el apoyo de todos los hermanos que nunca han sido tomados en cuenta. Así es. Una pregunta. Como te estaba comentando, vi bastante, me asombró bastante la atención, el recibimiento que tuvieron ustedes ahí en la asamblea, pero también me llamó la atención algo que de pronto no se ha eliminado, no se ha quitado, y es la falta de respeto hacia cualquier pedido que se haga y el que me importismo de algunas autoridades. ¿Cómo llegar a estas autoridades que prácticamente no les interesa o no... O les da igual que pase o no, porque en realidad, créeme, se van a topar con eso, se van a topar con eso, y eso es un poquito como que la piedrita en el camino para que desmaye. No, de hecho ya nos topamos, porque nosotros fuimos convocados a esta reunión de la asamblea a las 10 de la mañana. Nosotros llegamos cumplidos, entregamos nuestras cédulas, y la sorpresa que después de una hora nos informan que no vamos a ser recibidos. Entonces nosotros nos sorprendimos y dijimos, a ver, empecemos con el respeto. O sea, como ciudadanos merecemos respeto y tenemos el derecho que si nos dieron audiencia se debe respetar. Buscamos la forma de los contactos necesarios, nos ayudaron los contactos necesarios y se buscó ejercer presión por ese lado, porque lamentablemente si no nos hacemos escuchar de esa manera, no nos toman en cuenta. Nosotros, tú dices que ¿cómo con una autoridad que a lo mejor se resista o que a lo mejor no nos dé oídos o que a lo mejor se haga el desentendido? Es con el diálogo. Con el diálogo y con el ejemplo de tener tanto compañero caído. Seguimos haciendo responsables ¿a quién? ¿No es cierto? Exacto. Cuando se puede prevenir, y nosotros estamos aquí para tratar de prevenir, de ayudarles a las autoridades a que se prevenga este tipo de casos. Y de hecho ya tenemos citas aquí con autoridades de seguridad del municipio. Tenemos ya, hemos solicitado audiencias ya para exponer nuestras ideas, para exponer nuestra campaña, para exponer y dar ideas también, ¿no? Y adherirnos, por ejemplo, a los Corazones Azules. Sí. Nosotros no tenemos ningún problema en adherirnos y apoyar cualquier campaña que te digo que es en beneficio de la vida. Por eso nuestro nombre es Luz es Vida. La vida de cada uno de nosotros está por delante. Así es. Ya que mencionas a Corazones en el Cielo, un saludo para nuestra estimada Mari Carmen de la Torre, que siempre nos escucha, es una fiel oyente y también ya es parte de aquí de la casa. Qué bueno. La hemos tenido aquí algunas veces. Mi querido Rayo, en lo que tiene que ver con la parte técnica, ¿sí? Obviamente al momento que nosotros asistamos o vayamos a la revisión técnica vehicular y nos detecten estas luces, nos van a quitar, ¿sí? ¿Cómo evitar que las autoridades hagan este tipo de, podríamos decir, de sanción? Porque si no te lo hacen en la revisión técnica vehicular, por último he visto yo alguna vez, me pude dar cuenta en un viaje que yo tuve hacia el oriente, pude ver que los señores policías estaban retirando las luces. ¿Sí? Ahora puede ser que la campaña se la aplique aquí en Quito, pero a nivel nacional, ¿cómo llegar al resto de autoridades a nivel nacional más que todo? Bueno, pues sobre esta situación es simple. Cuando tú vas con tu motocicleta a cualquier puesto de revisión, te ven con las luces extras, no pasa la revisión. Exacto. Yo en mi moto yo le puse una luz de xenón para ver un poco más, porque ese es un poco más fuerte. No tenía la tradicional luz amarilla, que con la amarilla no se ve nada. Exacto. Uh-huh. Sobre 10 se ve un 2, exagerando. Le puse la luz de xenón y estaba con las exploradoras. Simplemente no pasé la revisión, me mandaron a sacar esas luces. Tuve que sacar las exploradoras, tuve que cambiar la luz de xenón, poner la luz amarilla, y ahí sí pasé la revisión. Cambiando la ley, vamos a tener todos la opción de utilizar, porque eso ya sería ya un derecho que nosotros queremos conseguir. Nada más, como ya dijo acá Nacho, el beneficio no es para nosotros personal. Uh-huh. No estamos ganando un solo centavo, no queremos figuretear ante nadie, pero alguien tiene que venir a dar la cara en los medios de comunicación, tiene que ir a hablar con las autoridades. Yo les invito a mis hermanos motociclistas, cualquier persona que desee tomar nuestro lugar, las puertas están abiertas. Nosotros no hemos comprado ningún puesto, no tenemos ganado nosotros ninguna directiva, nada, absolutamente nada. No vamos a apoyar a ningún político en particular, no sobre nuestro... encima de nosotros no va a estar ninguna federación, asociación, grupos, absolutamente nadie. Todos, absolutamente todos los motociclistas a nivel nacional son directores de campaña. De la misma manera, todos los motociclistas del país somos los peones de campaña. Que todos vamos a trabajar para el bienestar de todos. Nosotros no estamos ganando dinero, al contrario, estamos perdiendo tiempo. Invertimos tiempo, invertimos recursos. Dinero, los recursos nuestros. para dejar un legado. ¿A quién? ¿Por quién trabajo yo? Todos. Porque tengo una hija. Y a mí, tengo una hija de 11 años y a mi hija le encanta el motociclismo. Yo le regalé a mi hija una moto. Una Motoruno, año 2005. Hace pocos días le robaron la moto a mi hija. Le sacaron de la casa. Puse la denuncia y hasta ahí llegamos. Bueno, pero quiero dejarle a mi hija ese legado de que ella ruede con seguridad, de que no ella ruede no como nos pasa a la mayoría en este momento, que no podemos utilizar las luces dentro de la ciudad. No necesitamos, porque hay las vías que están iluminadas. No necesitamos en el día, pero sí necesitamos también en el día para no estar pitando a cada rato. Para ser visibles. Para ser visibles. Para ser visibles, no. Ustedes saben. Una seguridad pacífica. Ustedes saben que cuando van por las vías, calles, dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, los carros creen que somos adivinos. Y no somos adivinos, somos motociclistas, porque giran a la derecha, giran a la izquierda sin prender sus direccionales. ¿O que ellos tienen la prioridad? Ellos se creen los dueños de las carreteras, y no es así. Por ese sentido hay muchos accidentes, por falta de concientización también de los conductores de vehículos. Yo también conduzco vehículos, yo también le he llevado a mi familia, a mi madre, a mi hija, le he llevado yo también de paseo en auto. Pero yo cuando veo un motociclista, yo me abro un poquito para que él pase, porque yo sé lo que es eso. Pero hay otros tipos de que cogen y nos cierran la vía. Y ahí es lo que se dan los accidentes. Bueno, esta campaña Luces Vida, vuelvo y repito, no estamos apoyando a ningún político, porque ya hay los rumores de esos, que nosotros estamos apoyando a un político X, que nosotros vamos a buscar un puesto dentro de la política, que nosotros vamos a lucrar cuando las cosas no son así. No es así. Repito, no estamos apoyando a ningún político. Sobre nosotros no está ninguna federación, asociación, cualquier grupo, cualquier persona. Esta campaña es de todos para todos. Como dijo Nacho, hay un abismo inmenso entre nosotros como motociclistas con las autoridades del motociclismo y con las autoridades gubernamentales. Ese abismo queremos romper para unir y hacer una sola fuerza. Ahora estamos con esta campaña Luces Vida, que yo espero que se consiga resultados positivos. Y luego vamos por más, porque aquí dentro de motociclismo hay muchas cosas por hacer. Y si no empezamos nosotros, si no hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Así. Mi querido Nacho. Sí, y también quiero reiterar, ¿no? Que es sí al uso y no al abuso. Exacto. Esa era mi siguiente pregunta. Nosotros estamos pidiendo algo lógico, ¿no? Ser visibles, pero con una estandarización. Por eso es que se van a hacer mesas temáticas. Y vamos a ser invitados a estas mesas temáticas porque tenemos los técnicos necesarios para hacerlo, porque no queremos, como muchos amigos nos tratan de decir, que si nos quitan o nos dan la autorización para las luces ponemos un árbol de Navidad. Tampoco. Exacto. O sea, tampoco debe haber un equilibrio. Debe haber un equilibrio, y ese equilibrio es lo que se debe buscar. El momento que estamos de acuerdo en un equilibrio, entonces ya viene al uso. Entonces, claro, si nos dan el derecho al uso, no debe caer en el abuso. Y el que está en el abuso, pues tiene que ser corregido. Exactamente. Esto está claro, ¿no? Lo que yo sí quiero recordar es que el canal con que nosotros firmamos el acuerdo para esta campaña y para todas las campañas es Ecuador Motociclista. ¿Ya? Ese es el canal. Nos vamos a promocionar ya inmediatamente. Nosotros solamente hoy recibimos la noticia y la firma del convenio, y tenemos ya carta abierta para promocionar. Y en ese canal todo el motociclista tiene derecho y tiene acceso, ¿no? Y otra cosa que le invitamos también, este domingo es la campaña de Yo Te Veo, Tú Me Ves. El año pasado también participé yo, igual, y este año invito cordialmente a todos los motociclistas a apoyar, porque eso es lo que queremos, unir. O sea, aquí no es que tu campaña, mi campaña, la campaña del vecino, no, la campaña es de todos. Aquí es empoderarse de las campañas, empoderarse de lo que pretende el motociclista, ser respetado, respetar y ser respetado. tampoco estamos de acuerdo que hay muchos compañeros que arriesgan su vida y no respetan señales, no respetan lo que nosotros siempre preguntamos, ¿no? Si nos respetan, nosotros respetamos. Si nos respetan, el respeto es básico, es fundamental. El respeto, en base al respeto, se maneja todo. Por eso, con el debido respeto, hemos pedido audiencia a muchas de las autoridades. Es difícil conseguir cita, sí, pero vamos a insistir. Vamos a seguir insistiendo. Vamos a hacerlo público, ¿no? En el extremo, cuando no se nos dé apertura. Porque lo que nosotros queremos es buscar soluciones, apoyar con ideas y no más. Yo me veo, tú me ves. Yo te veo, tú me ves, así es, perdón. Cuéntanos un poquito sobre eso. Yo sí te veo, tú yo me sí ves. Eso, yo sí te veo, tú me ves, perdón. Cuéntanos un poquito sobre esto. Claro que sí. Bueno, pues el fin de semana pasado, último, nos dirigimos una comisión de Luces Vida hacia la Manga del Cura a conversar con los altos directivos de 100% Ruteros. Con Papá Cuervo, Kelvin Villaprado, un abrazo enorme, mi hermano. Con Pedro Ordóñez, con Daisy, con Antonio, con todos los altos directivos. Una conversación desde las 10 de la noche hasta casi las 3 de la mañana. Interesante. Donde nosotros nos pusimos de acuerdo para nosotros apoyar a la campaña de Yo Sí Te Veo, Tú Me Ves. Uh-huh. Y a partir, es la rodada de este domingo, a nivel nacional. Nosotros nos vamos a apoyar a la gatita de Ibarra Helen. Nos vamos allá, una comisión igual de Luces Vida y Máquinas del Viento. Nos vamos para allá, van a 4 ciudades, tenemos que estar a las 8:30 en Otavalo, y salimos para 4 ciudades hasta Ibarra. Una rodada de todo el día domingo, y pues eso lo vamos a hacer con gusto. Esta campaña nace, se dio el año pasado, tuvo mucha acogida, pues, y perfecto, vamos adelante con la campaña también. Hermanos motociclistas, salgan este domingo a rodar. Es por el bienestar de todos. De igual manera, la campaña Luces Vida sigue adelante. Espero y aspiro a conseguir unos resultados positivos, que es en bien del motociclismo en general. Perfecto. Y hay que reiterar, ¿no?, que la campaña es fundamental tener claro esto, ¿no? Nosotros tenemos, con la ley, establecidos las normas y los pedidos. Cuando logremos, ojalá a corto o a mediano plazo, esta campaña se disuelve. Esta campaña se disuelve. Entonces, no es que vamos a eternizarnos, pero vamos a seguir trabajando por el bien del motociclismo. Porque si ya logramos el objetivo, pues precisamente esta campaña se disuelve. Pero tenemos otros retos, yeah, ¿no?, otras necesidades, otras aspiraciones. Exacto. ¿No? Uh-huh. Y vamos a trabajar específicamente para ir consiguiendo poco a poco la unidad y, más que todo, llegar a que el motociclista esté protegido. Porque en este momento no hay seguro, no existe protección cuando va a comprar un repuesto, no existe descuentos, y la cantidad enorme de motociclistas que hay en el país, me parece que unidos conseguiríamos eso y mucho más. Y eso es lo que nosotros queremos que las autoridades nos entiendan. Nosotros, en cantidad, somos fuertes. Hay más de un millón, ¿no? Hay más de un millón a nivel nacional que se moviliza en moto. Y eso es fundamental. Esa es una gran cantidad de ciudadanos que utilizamos ese medio de transporte. Y eso hay que respetar. Y eso es lo que buscamos. El respeto. El respeto, nada más. ¿Cómo viste tú la atención o por la importancia que le pusieron las autoridades a esto? Nosotros fuimos por algo concreto. Fuimos un poco con escepticismo también. Uh-huh. Pero salimos muy satisfechos. Salimos muy satisfechos porque conseguimos más atención de la que debíamos. Y la promesa de que esto se va a considerar. El haber conseguido que se hagan mesas temáticas para tratar el punto. Es fundamental. Y eso, te digo, tuvimos la acogida de todos los señores asambleístas. Precisamente todos se pronunciaron y apoyaron abiertamente. Pero es que nosotros no queremos quedar en eso, ¿no?, en que solamente se pregone un apoyo y ahí queda por quedar bien con nosotros. Hacemos el seguimiento. vamos a hacer el seguimiento. Estaremos, como te repito, haciendo una rodada a nivel nacional y a una aquí en Quito para ir al Congreso y que vean que nosotros estamos unidos, que vean que lo que estamos pidiendo, estamos haciendo videos igual para demostrar la diferencia de manejar en neblina, en la noche, estamos dando ejemplos, o sea, no estamos solo pidiendo por pedir, damos ejemplo, ¿no? Y vamos a salir con los coroneles, igual nos aceptaron a una ruta, para que ellos también visibilicen el asunto. O sea, sí está hecho, está todo planificado. Y vamos a hacer el seguimiento. Y voy a pedir nuevamente a los señores asambleístas que estaremos pendientes y estaremos atentos a cuándo nos invitan para tratar los puntos, porque tenemos los técnicos correspondientes que nos están asesorando. Y eso es fundamental. No, el equipo de trabajo que tenemos es muy grande. Es muy grande. Y esto no desmaya. Todos estamos con la misma idea. Todos estamos apoyando. Aquí no hay ningún líder. Todos somos líderes. Todo el que tenga moto es un líder. Tiene opción a opinar, a discrepar, a cuestionar. Todo mundo tiene libertad para hacerlo. Todo motociclista que quiera vivir. Todo motociclista que valore la vida. Que respete su propia vida, partiendo de allí, se respeta a los demás. Por eso, la cultura del motociclista debe ser diferente, ¿no? Porque hay abusos hasta de actuar. Si tú vas a la costa, ellos no tienen cultura de motociclismo, porque la mayoría anda en pantuflas, anda sin casco. En short. En short, entonces. A veces hasta sin chancletas. Así es. Sin zapatos. Entonces, eso es una irresponsabilidad con uno mismo. Y eso es lo que buscamos, hacer conciencia en estas personas, que por más que digamos, me voy solo a la esquina, porque si va a la esquina, vaya caminando, pues. Obvio. ¿No es cierto? Esa es una excusa. Porque si va a la esquina, como dice, vaya protegido. Vaya protegido, porque eso le va a salvar la vida. Luz es vida, pero también la responsabilidad es vida. Y eso es lo que buscamos. En la gente que es base del motociclismo, en las autoridades del motociclismo, que tenemos ya conversaciones, también estamos firmando convenios con ellos, porque nos estamos uniendo. Nos estamos uniendo en respaldo a todos los motociclistas. Y que se cierre definitivamente esa brecha que existe, y con las autoridades, y vamos a ser fuertes, estamos siendo fuertes, y esa es la idea, que con fuerza, pero con la fuerza de la razón, demostrarles a las autoridades que sí somos visibles, que somos seres humanos, que también tenemos responsabilidades, pero también tenemos derechos. Claro que sí, como todos. Yo creo también que sería buenísimo, tal vez fundamental, coordinar con otras entidades ajenas al motociclismo a una conciencia, a una educación en vías, en responsabilidad, en saber autoeducarnos y ser conscientes de cómo hacer, cómo actuar, cómo vivir. Porque muchas de las veces en las vías hay mucha irresponsabilidad, tanto de peatones como quienes están detrás del volante o en patineta o en bicicleta, tantos medios de movilidad que existe. Entonces creo yo, tal vez, actuar con medios de comunicación, haciendo campañas, por ejemplo, en comerciales televisivos, flash de tips, cómo actuar, cómo manejar. Tutoriales. ¿Cómo caminar? Porque hasta eso se debería aprender. Saber por dónde dirigirnos. Entonces, que seamos un país informado, que seamos un país consciente, pero muchas de las veces hace falta la información desde pequeños. Porque nosotros como adultos podremos hacer conciencia, pero ¿y los niños? ¿Y los jóvenes? Entonces, partamos de allí. Y ustedes saben que la parte visual capta mejor. Entonces, ¿por qué no acudir a los medios televisivos, a los medios radiales, para hacer cuñas? donde que se informe cómo es nuestro mundo, cómo es hacer una convivencia responsable. En la retórica todo es fácil, pero el trabajo literal ha sido difícil porque nos ignoran los medios de comunicación. Así es. Varias personas, conocidos, compañeros, amigos, familiares que están en medios de comunicación nos han colaborado. Pero ya se está abriendo. Esa es la buena noticia. Viendo, la verdad ya viendo, nos estamos uniendo. Claro. Así. La verdad es de que ya nos están dando apertura y gracias por este medio. Gracias a ustedes que están igual poniendo su granito de arena para que esto funcione. Yo quiero recalcar una cosa que es importante. Nosotros hemos recibido apoyo de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, de Francia, que se enteran de esta campaña y dicen que con experiencias propias, de haber viajado y recorrido el país, o sea, no de memoria, no un apoyo condicionado, sino un apoyo real, un apoyo de experiencia. Yo pasé por Ecuador y me pasó esto. Y estamos igual grabando videos para poder promocionar eso. Y otra cosa, el sueño nuestro en a corto, mediano plazo es hacer un congreso de motociclismo en el país. Un congreso que nos una a todos y ahí nos veamos la cara y digamos qué es lo que sentimos, qué es lo que pretendemos, ¿no? Y con un bien común lograr lo que ponerle al motociclista en el casillero que le corresponde. Hacernos respetar. ¿Por qué? Porque no es posible, por ejemplo, que una entidad municipal, vamos a parquear, siempre nos buscan el sitio más extraño, más alejado. O actualmente, ¿por qué nos ponen más cerca? Por los robos que ha habido en las motos. No es que porque nos quieren agradar. Uh-huh. Porque se roban las motos, las partes de las motos, y reclamo y les costaba caro. Entonces nos ubican ya mejor, de mejor manera. Eso es lo que queremos, que nos den el mismo espacio de un automovilista, porque pagamos el mismo valor. Exacto. Nunca tenemos privilegios. Y eso es fundamental, buscar el derecho de que si yo ocupo un espacio, yo contamino menos. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con algo insólito que me salió a mí. No sabía dónde meterme, porque el pico y placa. El pico y placa para una moto, yo no le entiendo, ¿no? Yo no he visto en el Ecuador una congestión de motos, no, como para jamás que pongan pico y placa. Porque eso debería ser motivar mejor que cojan una moto en vez de un auto, una bicicleta en vez de un auto, ¿no? Y descongestionar en parte, ¿no?, la ciudad. Pero esa también es otra de las metas nuestras. O sea, buscar con lógica que nos respeten. Pico y placa no creo que corresponde. Eso no, es un castigo para el motociclista. Bueno, yo creo que en años posteriores tal vez logremos conseguir ya ubicarnos como medio de transporte prioritario para descongestión. Porque mientras tanto, mientras que no seamos visibles, mientras que no seamos una opción de uso de vía, no podemos. No podemos, ¿por qué? Porque no hay la conciencia, no hay el respeto al espacio ajeno. Entonces, al pensar que uno, o no sé cómo decirlo, pero todos tenemos familia en casa que nos espera. Entonces necesitamos ese derecho de transitar seguros, transitar tranquilos, sabiendo que nos van a respetar por el hecho que estamos ocupando la vía como todos los demás. Entonces, no pensar que porque somos moto nos podemos hacer al lado o pueden invadir nuestro carril porque nosotros ocupamos un espacio más pequeño. Entonces, sí, hagamos conciencia, seamos más productivos, más respetuosos hacia lo ajeno, hacia las vidas. Todos, una palabra muy poderosa, el valor. No es lo económico, sino el valor. Todo tiene valor. Nuestra vida tiene un valor. que nada lo paga, nada lo concibe. Pasó un accidente de muerte. Nada va a cubrir esa vida. Nada va a suplir esa vida. El dolor, el trauma, el posterior de ya no festejar con esa persona, ya no verlo llegar o verla llegar, entonces nada lo va a cubrir. No hay dinero que pueda cubrir el valor de una vida. Entonces sí, invitemos a todos a hacer conciencia en las vías, a que la usemos con responsabilidad, pensando en que, como los demás, todos tenemos familia que nos espera. Así es. Definitivamente es la gran verdad. Así es. Mi querido Rayo, mi querido Nacho, estimada Diablita, les agradecemos mucho el haber venido acá a este medio. Las puertas están abiertas cuando ustedes gusten. Si nos necesitan para algo, pues aquí estamos para cuenten ayudar. Cuenten con nosotros. Nosotros también somos motociclistas, también hemos pasado lo que ustedes han pasado y lo que tú acabas de nos comentabas al principio, subir la LOAC Santo Domingo a las 2 de la mañana en la lluvia. A mí me pasó. Y sé lo que es vivir en carne propia. ¿Sí? Claro, claro. Ya, primero, nuevamente, agradeciéndoles a ustedes por la apertura y tengan la plena seguridad de que vendremos o regresaremos a darles las buenas nuevas de que todo lo que hemos pretendido conseguir se ha conseguido por el bienestar de todo el motociclismo ecuatoriano. Cualquier emprendimiento, cualquier campaña, cualquier idea, estamos aquí nosotros para apoyarla. Con toda confianza. Brutalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos viniendo, no se preocupen. Quiero agradecerles a ustedes públicamente la apertura que nos dan aquí en su espacio. Bueno, nuestro espacio, según sí, nuestro espacio. Claro que sí, claro que sí, eso. Y también quiero reiterar una vez más para este domingo, no se olviden la campaña. Yo sí te veo, tú me ves. Y vamos adelante con esto, vamos adelante también igual con la campaña Luces Vida. Y vienen más proyectos luego de esto. Esperamos tener una respuesta positiva de parte de las autoridades en todo sentido, en la seguridad para nosotros. Y nosotros también corresponder esa confianza que nos van a dar las autoridades cambiando esta ley con responsabilidad. Siendo responsables en el uso de las luces. Como ya dijo Nacho, no exagerar en el uso de las luces. Ser responsables nosotros. Tenemos que meternos en la cabeza que tenemos familia que nos espera en casa. Reitero, una vez más, perdónenme que sea repetitivo. Dale, no hay problema. Domingo, la gran rodada a nivel nacional. Yo sí te veo. ¿Tú me ves? Dirigido a todo mundo. Vamos adelante y como reitero, una comisión de Luces Vida y Máquinas del Viento nos vamos hacia Ibarra. Así es que gatita, estamos allá. Bien. Y en la última cuñita, dale, no se olviden de nuestro canal, alimenten nuestro canal, claro, eso va a ser fundamental, ¿no? No hay problema, el canal es algo que nos puede cambiar, ¿no? La política del motociclista, todos tenemos acceso. Nuevamente, por favor, promocionale al canal. Demostremos, es Ecuador Motociclista, ¿ya? Ecuador Motociclista va a estar escuchando y va a estar en todos los eventos que exista, haciendo videos, entrevistas, promocionando el turismo, y eso es lo fundamental. Ayúdennos a que esta meta sea y se cumpla. Ecuador Motociclista. ¿Sí? Así es. Bueno, gente, nos vamos a un pequeño corte musical. Esto viene a cargo de Matt Brain y se llama Payaso, y volvemos después del corte musical y la pausa publicitaria. Pay. Pay. Chévere. Es bienvenidos al circo de Matt Brain. Serán testigos de un espectáculo nunca antes visto, donde la sangre, las risas, todo lo que jamás imaginaron se unen, dando paso a la experiencia más aterradora y escalofriante de sus vidas. Relájense, que el show está por comenzar. ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso!

Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Bueno, llegamos gracias al auspicio de Motogel. Tu motocicleta a otro nivel. Y eso. Gracias también al cordial auspicio de Emergred S.A. Escuela de Formación de Técnicos en Búsqueda y Rescate. Educamos para salvar vidas. Son nuestros siguientes invitados, pero antes de tener el privilegio de poder conversar con ellos un poquito, Lunita, por favor, saludos, que tenemos larga la lista. Claro que sí, está, pero hoy tenemos una sintonía pepa. Claro, como saben que hay regalo, ahí sí nos sintonizan, no ves, Google. Claro que sí, algo rapidín. Solega Power, Mitos, Biker Ceballos. ¿Qué pasó? ¿Se colgó? Baja. Para Yolanda de la Torre, que nos está escuchando. Para Nax, que también está sintonizando. Diego Sandoval, Juan Carlos Pisa Salas, Galo Olivo, él le enviaba saludos a los chicos, a Rayo, uh-huh. A Nacho también, a la Diablita. Javier Nax Almeida, besitos. Que nos está escuchando, Lina. Así es, el Jabo. Siempre. Qué bueno que nos escucha, por lo menos. A Johnny Monti también, que nos está escuchando. Así es, ¿qué más? Dariana Maldonado, Marcelo Bustillos, Carlos Ceballos, y bueno, como esta noche también es noche de celebración, a todas aquellas mujeres motociclistas que comparten ruta, bellezas, feliz día, feliz noche, este es su día, preciosas, qué orgullo compartir esta pasión, ser parte de todas aquellas mujeres a nivel mundial que manejan un caballito de acero. Un saludo también para Solega Power Mitos. Sí, un saludo para todas las personas que nos están escuchando desde ahí. Apoyando a la campaña Luces Vida. Luces Vida, sí, es una campaña bastante interesante. También un saludo a todos, a nuestros hermanos de Pulsión, que nos están escuchando desde Argentina. A Edison, que nos está escuchando desde Colombia. A Santi, que nos está escuchando desde México. Un saludo muy especial para todos. Ya más adelante seguiremos enviando los saludos. Estimados, queridos, en primer lugar, bienvenidos a esto de lo que es el ámbito motociclístico y el ámbito rockero. Gracias. Sí, más que todo, nos agrada bastante el contar con ustedes, ya que, mejor dicho, ahora ustedes ya son parte de una gran comunidad. Ahora están ya formando parte, a su misma vez, educando a un grupo, mejor dicho, una comunidad muy grande que son los motociclistas. Sí. Por favor, si se presentan cada uno de ustedes, nos cuentan un poquito a lo que se dedica. ¿Sí? Por favor. Creo que sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Danilo Egas. Soy director, básicamente, de todo lo que es la escuela a nivel provincial de la Escuela de Rescatistas. Mi nombre es Gerson Almeida, soy subteniente, soy instructor de la Escuela de Rescatistas. ¿Ya? Y bueno, yo soy Fernanda y en la academia me encargo de todo lo que es la parte administrativa y un poco de marketing general. Perfecto, mi querida Fer. Cuéntenos, muchachos, ¿qué es Emergred? Bueno, antes que nada, saludar a todos los que nos están viendo y escuchando esta noche. Vamos a contarles un poquito lo que es la Escuela de Formación de Técnicos en Búsqueda y Rescate. Emergred básicamente nació desde el año 2014 y obviamente ganó fuerza justamente, por decirlo así, en lo que sucedió el 16 de abril, el terremoto del 16 de abril, que fue básicamente fue una catástrofe a nivel nacional, obviamente por el tema de lo que se destruyó todo lo que es la parte de la costa ecuatoriana, hubieron muchos muertos, accidentes, y realmente para nosotros tomó fuerza porque en ese momento evidenciamos muchas cosas, de que la población en sí, la ciudadanía en sí, no está preparada para un evento de ese tipo de magnitud. Entonces, obviamente, aquí en el Ecuador existen varias personas que tienen una capacitación, que tienen una experiencia, pero a niveles empíricos, en conocimientos empíricos en todo lo que tiene que ver con la parte del rescatismo, con la parte de salvar vidas, con la parte de atención en emergencias. Entonces, lo que nosotros hicimos básicamente es fomentar eso, pero a un nivel un poco más alto. Lo que estamos haciendo ahorita es básicamente formar lo que son técnicos en rescate a nivel educativo, a nivel superior, para darle los conocimientos y el respaldo a la vez de que tengan esa capacidad para poder salvar una vida. Como justamente parte del eslogan de Mergrid dice, nosotros educamos para salvar vidas, porque no basta solamente con tener la intención de salvar la vida, también hay que saber cómo salvar esa vida. Justamente es por eso que nosotros damos la capacitación que dura un año entero. Tú en ese año entero recibes la capacitación integral, básicamente en los tres ejes fundamentales. Los tres ejes fundamentales que son para ser un buen rescatista, para ser un buen profesional y obviamente para estar capacitado al 100% para poder salvar una vida. ¿Cuáles son esos tres ejes fundamentales? Muy por básicos. Favor. La parte de gestión de riesgos, que gestión de riesgos se encarga justamente de analizar lo que son amenazas, riesgos y vulnerabilidades que obviamente todos tenemos en cualquier parte, en cualquier lugar. La parte de lo que es atención prehospitalaria, que justamente es cómo atender, cómo evaluar un paciente, cómo atender un herido, cómo salvarle la vida a esa persona, cómo movilizarle, cómo empaquetarle en caso de un accidente. Es una lista muy larga. Y también la parte de lo que es el rescatismo, porque obviamente cuando existen eventos naturales, en algunos casos existen lo que son los colapsos de las estructuras, los colapsos de las casas. Entonces lo que te enseñamos es porque cómo entrar, cómo retirar una pared sin que colapse lo demás, cómo intervenir, cómo hacer un hueco en una pared básicamente para poder ingresar a salvar esa vida sin que le provoques un daño peor de lo que ya está. Entonces, yeah, básicamente, a nuestro criterio, de acuerdo a nuestros estudios y de acuerdo a todo el análisis que hemos hecho, esos son los tres ejes fundamentales que necesita una persona para ser un buen rescatista y para salvar una vida, yeah, básicamente. Entonces nosotros nos enfocamos bastante en esa parte. Adicional a eso, obviamente, no es que solamente nos enfocamos solamente en la parte de educar a personas adultos. Nosotros trabajamos igual con adolescentes, con niños, adultos mayores. En general, nosotros abrimos un campo muy grande de poblacional, se podría decir, en donde nos enfocamos en todos los núcleos. En todos los núcleos, sea quien sea, nosotros obviamente, como siempre decimos, nosotros no vemos raza, color, religión, obviamente para poder impartir estas capacitaciones. Es más, nosotros hemos estado trabajando bastante con algunos grupos de motos. Entre ¿sí? esos están, no sé si me recuerdas cuáles son los que tenemos. Algunos clubes, motos clubes de la familia 81. ¿Ya? Okay. También estamos teniendo un patrocinio continuo de Master Sky Motos. Ya. Yeah. Mándele un saludo al dueño de Master Sky, por favor. Ay, flaco. Un saludo para ti, viejo Poe. De seguramente nos estás escuchando. Claro que sí. Y también de los Caballeros Templarios. Ya. Yeah. En general, tanto fuera del país como acá dentro del Ecuador. Y también, bueno, estamos buscando el patrocinio gráfico, más que todo de otros motos club, ya que ahora que estamos en todo este tema de luz es vida y de que han habido muchos accidentes de motociclistas últimamente, también tenemos un plan diseñado de cursos solo para clubes motociclistas, donde bueno, estamos aplicando todo lo que sería primeros auxilios para este tipo de... primeros auxilios para este tipo de eventualidades, también un uso correcto de extintores y ese tipo de cosas que sirven, y es un curso muy rápido, además de práctico, para todos los motoclubs que, bueno, si quieren, les podríamos dejar la información acá. Por supuesto, claro. En contacto con nosotros para enseñarles un poco y también a que ellos puedan aplicar y cualquier cosa... tener ya el conocimiento para poder salvar una vida. Uh-huh. Exacto. Que es tan fundamental. Sí. Últimamente se han visto muchas circunstancias en las que necesitan el auxilio inmediato y muchas de las veces por desconocimiento o bien se bloquean o bien no participan a riesgo de hacer un daño más antes que ayudar. Ajá. Sí, bueno, nos hemos visto también en el caso de que, bueno, nos llaman así a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¡ay, pasó un accidente, hay un accidentado, qué hay que hacer! Entonces es así como que, bueno, ¿cómo ayudarte ahorita? Y por teléfono es así como que, bueno, tienes que inmovilizarlo. ¡Ajá, y cómo hago esto! Entonces también por eso es que estamos diseñando nuestro plan de estudio o paquete de cursos especializado para motociclistas en general. Ya. Qué buenísimo. Nosotros como programa hemos estado fomentando la cultura de información, de lo que el complemento básico que necesita un biker para poder rodar, para poder asistirse uno mismo y a los demás. Y qué interesante que Emerville, ¿no es cierto? Sí, perdón, bueno, me había mencionado mal. Ya. Emerville, qué interesante que se haya... Bueno, ya. Bueno, sí, y está de cumpleaños, así que... ¡Ah! Gracias. Qué bueno que Emerville se haya fijado en esto, porque en verdad hay bastantes instituciones, valga la redundancia, institutos, por ahí cualquier, podríamos decir, centro de capacitación, que en lo que se concentran es simplemente en enseñarte unos primeros auxilios muy básicos. Unos primeros auxilios muy básicos y listo, sabe que vaya y salve vidas. Y no es así, incluyendo institutos de enfermería, institutos tecnológicos superiores incluso. Y me llama bastante la atención que Emergrid ahora haya tomado eso en cuenta. Haya tomado en cuenta a los motociclistas que en realidad, ya están, como estaban oyendo en los invitados anteriores, se está empezando a tomar ya en cuenta a este grupo, a esta sociedad que se llama motociclistas. ¡Qué interesante! Es que sí, básicamente, podría decir que justamente retomando parte de tus palabras, hay muchos institutos dentro de aquí del Ecuador a nivel nacional que se enfocan en una sola cosa, digámoslo así. Para poner un ejemplo, si yo voy a ser enfermero, estudio solo enfermería. Si voy a ser paramédico, estudio para paramédicos. Si yo quiero ser un gestor de riesgo, pues estudio solo para hacer gestión de riesgos. Pero nosotros obviamente tomamos, en este caso, como lo había dicho, tomamos los tres ejes fundamentales que se necesitan obviamente para intervenir y ayudar y salvar una vida. Porque no basta solamente con saber primeros auxilios o atención prehospitalaria si no sabes cómo entrar al lugar donde sucedió el accidente o el colapso de la casa. Y tampoco no sabes cómo está la situación geográfica, la situación sísmica en ese sitio, cómo van a ser las réplicas, si es que es una réplica fuerte, cuál es la sismología. Entonces, obviamente, para poder intervenir o para poder actuar, tienes que saber justamente las tres cosas básicas para poder salvar una vida. Y obviamente también, como tú lo mencionaste, nosotros nos enfocamos bastante, bueno, últimamente nos hemos enfocado en la parte o en las personas o en los grupos más vulnerables, que en este caso son los motociclistas. De acuerdo a lo que nosotros hemos visto, el incremento el índice de accidentabilidad en la parte motociclística, de accidentes de moto, ha aumentado considerablemente, sí, a diferencia de muchos años. Entonces, obviamente, ese es un núcleo o es un grupo muy vulnerable. Nosotros nos hemos enfocado bastante en esa parte, obviamente, porque, como lo mencionabas, las personas anteriores que estuvieron aquí lo mencionaron bastante, que instituciones tanto del Estado no apoyan porque no existen leyes que regulan justamente a los motociclistas como a los vehículos de cuatro ruedas, que obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero lamentablemente, las leyes están aquí en donde vehículo es vehículo, sea moto de dos ruedas o un vehículo de cuatro ruedas, tienen las mismas leyes. Y obviamente... viendo todas esas cosas, nosotros nos hemos enfocado bastante, debido a que justamente el mundo del motociclismo es un mundo muy abierto y es un mundo muy interesante, donde reúne cantidad de personas, reúne cantidad de grupos, cantidad de mundos diferentes, en donde a veces hacen reuniones y se reúnen todos esos mundos y obviamente comparten y viven muchas cosas, pero viene al punto siguiente de que los motociclistas, por ser vulnerables, tienden a tener accidentes muy frecuentes. Y a veces cuando estamos en grupo, o en el caso cuando están en grupo, sucede un accidente y no saben cómo actuar. Entonces nosotros nos hemos enfocado bastante con las personas que ya hemos trabajado, con los grupos motociclistas que ya hemos trabajado, en cómo dar una intervención o cómo hacer una intervención básica o una intervención para salvarle la vida a sus compañeros o a su propio familiar en general. Uh-huh. Porque la mayoría de los accidentes el 90% de todos los accidentes motociclísticos, obviamente, no siempre va a ser un accidente que produzca la muerte. El 90% de los accidentes son salvables, como lo digo yo, pero obviamente ese índice reduce porque no sabemos cómo actuar. Lamentablemente, pero las secuelas son duras, dolorosas. Sí, justamente, sí. Le voy a mencionar eso. Lamentablemente las secuelas que dejan los accidentes obviamente son difíciles, ¿no? Tanto para la familia como para la misma persona. Nosotros también trabajamos bastante en la parte psicológica con esas personas, de cómo afrontar, cómo saber qué hacer durante un accidente, qué hacer después del accidente. Entonces, enfocamos justamente en tratar de decir que no todo terminó después de, sino que también existe un después de favorable. Claro. Que la vida no termina después de que de tu accidente. Hay muchas personas que psicológicamente se mueren después de un accidente, psicológicamente se mueren, y obviamente eso es debido a que obviamente ya no ven la vida con la misma perspectiva que la veían antes del accidente. Entonces obviamente nosotros capacitamos en la parte de salud mental para que sepan afrontar esas situaciones. Qué interesante. Sí, qué interesante. Inclusive tomando en cuenta esto también, les decía que el índice del 90% de todos los accidentes son salvables, o sea, todas las personas pueden sobrevivir, pero obviamente ese índice va bajando porque debido a la situación, el tiempo de respuesta de un equipo de emergencia es un poco alto. Estamos hablando que en el mejor de los casos se demorará hasta unos 10-15 minutos en llegar al punto del accidente. Uh-huh. Y en el peor de los casos puede durar hasta una hora en llegar, o 40 minutos en llegar una asistencia médica. Entonces, en esa hora, ¿qué es lo que va a pasar? Momentos críticos. Exacto. Entonces, nosotros hemos enfocado bastante en hacer cultura, como yo digo, cultura de prevención, a todas las personas que tienen que participan del mundo del motociclismo. Porque hay que tomar en cuenta que no solamente yo estoy manejando una moto, también al manejar yo mi moto, al tener mi moto, al estar dentro de un grupo de motos, tengo que tomar en cuenta que atrás mío está mi familia, está mi esposa, mis hijos, quienes me esperan que llegue, no importa la hora que llegue, pero que llegue sano. Así es. Entonces, obviamente, tomando en cuenta todo eso, nosotros nos enfocamos en que al crear la cultura de prevención, ¿de qué manera? De que podamos crear, dentro de los grupos de motociclistas que se reúnen, crear una persona que sepa básicamente cómo atender un accidente, cómo salvarle la vida a tu compañero, y qué mejor que lo sepan todos. Pero en este caso, no, obviamente, no podemos trabajar con todos, porque no todos van a tener la misma actitud, la disposición para hacerlo. Pero obviamente, si yo sé que somos un grupo de 50, 60, por lo menos yo en lo personal me preocuparía de mis propios compañeros o de mi propia vida, sé que voy a hacer una capacitación en donde me van a enseñar cómo salvarte la vida a ti, cómo salvarte la vida a ti, cómo salvarme la vida a mí. Uh-huh. Entonces nosotros nos enfocamos justamente en eso. ¿Para qué? Para que obviamente aquí se les llama los BPI, que son vehículos de pronta intervención que utiliza el Cuerpo de Bomberos, que Roja, algunas instituciones que son los motociclistas. ¿Por qué? Porque los motociclistas tienen mayor factibilidad de poder entrar. Ajá. Claro. Entonces nosotros enfocamos en eso también, porque dentro de cada grupo motociclístico que exista, por lo menos aunque sea una persona, debería tener un equipo de primeros auxilios dentro de su maletín o en sus cajuelitas, un equipo básico para poder atender un accidente. Por ejemplo, lo más común en los accidentes de motos es las fracturas, las quemaduras, en el mejor de los casos, y a veces en el peor de los casos un trauma craneoencefálico, contusiones. Entonces nosotros nos enfocamos justamente en eso. La mayoría de los casos, como digo, a veces en el tema de las fracturas, una hemorragia abierta. Te caes en la moto, te cayó encima, te partiste el pie y el hueso se te salió y comenzó a salirte toda la sangre del mundo. Entonces, hasta que llegue un equipo de emergencia, mueres un equipo de sangrado. Exacto. ¿Qué puede ocurrir? Mueres desangrado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tratar de prepararte, ¿para qué? Para que puedas salvar la vida. ¿Cómo controlar esa hemorragia? Porque no es solamente que se te salió el hueso. En el mayor de los casos dicen, no, metámosles el hueso, eso no se debe hacer, porque le haces un daño peor. Obviamente. Entonces, todo eso tú aprendes a hacer, eso, cómo controlar esa hemorragia, cómo detener, cómo estabilizarlo, hasta que llegue cualquier unidad de emergencia, sea paramédicos de Cruz Roja o sea cuerpo de bomberos. Y también muy importante lo que tú dijiste, la ayuda psicológica. Exacto. Porque en caso de accidente, qué importante es... La ayuda psicológica es fundamental, porque al saber que tú estás respaldado, que alguien está a tu lado, entonces sientes tranquilidad, te dejas ayudar. Y más que todo, la persona que tenga la suficiente serenidad de poder asistir. Porque hay quienes tienen temor o les molesta la sangre o tienen miedo a asistir. Entonces, qué importante que es la preparación, el poder ayudar. Más que todo, tener el espíritu de ayuda, el espíritu de decir, yo puedo servir para alguien más. Exactamente, sí. Bien. Justamente es así, porque en la parte psicológica, cuando sucede un accidente, nosotros reaccionamos por instinto, que es el instinto del miedo, que eso es algo natural. Y lo que uno piensa es, me voy a morir. Exacto. Entonces, al momento que nosotros tenemos un accidente, entramos a la parte del el yo primitivo, como se le dice, como se lo conoce psicológicamente, es donde tú entras a un estado de supervivencia, en donde obviamente todos tus sentidos colapsan y tú entras en un modo de desesperación. Tu yo primitivo es quien te controla y lo que trata es de entrar en la parte de supervivencia. Si estoy botado en la calle, lo primero que trato de hacer es tratar de moverme y salir corriendo y tratar de levantarme y tratar de hacer... Entonces, obviamente la preparación psicológica para afrontar yo mismo, dentro que yo esté en un accidente, y a la vez también a las personas que puedan asistirla, prepararla psicológicamente para que sepan. Porque a veces, como tú me lo dices, en la mayoría de los casos, a veces uno por hacer un bien termina siendo un mal. Uh-huh. Obviamente cuando no estás preparado, cuando no sabes qué es lo que vas a hacer, terminas haciendo un daño peor del que ya está hecho. Entonces, obviamente, la parte psicológica también les preparamos en esa parte, de que sepas cómo controlarle a tu propio amigo, de que sepas calmarlo con palabras adecuadas, en donde él se sienta tranquilo, él se sienta que está bien, que eso, se siente... Eso es fundamental. Exacto, que se siente seguro, básicamente. Entonces, obviamente, todo eso es lo que nosotros, obviamente, les damos, les capacitamos, les incentivamos a que lo practique. Inclusive, te puedo contar que hace un tiempo atrás, cuando estuvimos justamente con los de... ¿Cómo es? Familia 81. Yeah. Les digo, perdón, tengo una mala memoria. Entonces, a ellos les decíamos, ¿no?, que tienen que tomar en cuenta, cuando uno decide entrar a este mundo del motociclismo, cuando uno decide pertenecer a una familia, que en este caso los motociclistas no son un grupo, son una familia, uh-huh, como todos... Entonces tienes que tomar en cuenta justamente eso también, es tu familia, pero aparte de eso, tú atrás tuyo tienes a tu otra familia. Si yo entro a este grupo de mi familia, que es las motocicletas, entro a cualquier otro grupo, tengo que tomar en cuenta que, como lo digo, el motociclismo o los motociclistas son los muy vulnerables, pero a la vez no es que estoy tan vulnerable, tengo ciertas cosas que yo puedo hacer como para que... tener un poco más de seguridad. Uh-huh. Yeah. En este caso, poniéndolo así básicamente, dentro de un carro, cuando tú tienes un accidente, tienes el cinturón y los airbags que te protegen. Así es. De alguna manera. De alguna manera, claro. No al 100%, pero te salvan, uh-huh, algo. En el caso de los motociclistas, ¿qué es lo único que te salva? Es el casco. El casco. ¿Verdad? Yo he visto, voy a hacer referencia a un video que lo vi hace unos días atrás en el Facebook, en donde fue un accidente motociclista, cayó y un camión le pasó por encima del casco, y obviamente él salió vivo. ¿Por qué? Porque estaba usando un casco que estaba al 100% bajo las normas, registros, homologados, certificados, por todas las certificaciones habidas y por haber. Entonces, hizo inversión en su vida. Exactamente. Llegando al punto es eso, o sea, si yo voy a llegar a esto, a este mundo o a esta familia de motociclistas, tengo que tomar en cuenta que tengo que salvar mi vida, tengo que proteger mi vida, tengo que tomar en cuenta que las personas que están, mi familia que está esperándome en casa, obviamente, si a mí me pasa algo, obviamente ellos van a estar en una situación psicológica muy difícil. Así es. Entonces, como lo digo, o sea, el auto tiene los cinturones del airbag, yo en la motocicleta lo único que tengo es el casco. Sales volando. Exacto. Lo único que tengo es el casco. Y en la mayoría de los casos, como digo, el 90% de los accidentes son salvables, porque justamente la cabeza es básicamente es todo. Básicamente es un todo. El jefe del cuerpo. Exacto, es un todo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que proteger de eso? Yo, como te comentaba, la familia 81 les decía, hicimos ahí con ellos una interacción bien chévere, en donde pusimos esa comparación. La mayoría de las personas tenían cascos que eran homologados, y habían otros que tenían los cascos, como yo les digo, los cascos de $10. Los quita multas. Exacto, ¿no? Los quita multas. En donde hacíamos una comparación entre si yo me caigo con este casco y me caigo con el otro casco. O sea, a los quita multas o los de $10, tú lo botas de un segundo o tercer piso, se fracturan, se rompe. Imagínate si te estás yendo en una moto a unos 80 kilómetros por hora y te derrapas y caes en el pavimento y comienzas a raspar y a golpear, no te va a servir, no vas a salvarte absolutamente nada. Hay que tomar en cuenta que obviamente estás haciendo una inversión. Es una inversión que obviamente un casco homologado, ¿cuánto te cuesta? Un casco homologado está sobre los $200-300, pero obviamente sabes que eso te va a salvar la vida. Entonces, tú pones una balanza, invierto $200-300 que me va a salvar la vida, o invierto $10 en algo que la primera que me choque y me caiga y chao pescado y ahí quedé. Uh-huh. Entonces, nosotros incentivamos bastante en esa parte también, a que obviamente cuiden su vida, cuiden la vida de sus familias y cuiden la vida de básicamente de todos en esa parte. Entonces, nosotros hemos diseñado ciertos cursos, obviamente, para las personas que quieran participar de eso, como te había comentado. Uh-huh. Nosotros tenemos lo que es la parte de primeros auxilios avanzados, en la parte de emergencias comunes, se podría decir. De acaso, cómo es fracturas, cómo controlar una fractura, cómo controlar una hemorragia, cómo atender a un paciente, cómo evaluar a un paciente, porque ya como... Es de cultura general, ¿no? Cuando un motociclista se cae, nunca hay que sacarle el casco. Así es. Es de cultura general. En la mayoría de los casos, hasta accidentaste y ese casco se queda hasta que tú llegues al hospital. Entonces, vamos a esa parte. También les damos bastante los cursos, lo que es la parte de conducción segura. También damos lo que es la parte de leyes de tránsito, obviamente. Y la parte... Es educación vial en general. Perfecto. Sí, cómo evitar un accidente de tránsito, cómo afrontar o cómo enfrentar ciertas situaciones en cuanto a seguridad vial en general. Aparte de los primeros auxilios, de como dijo Danilo, cómo controlar ciertas situaciones y bueno, eso básicamente. Así es, gente, vean qué interesante. Emergrid. Súper. Qué bestia, qué lujo tenerlos bien. Nuestros muchachos. Literal, ¿para qué también? Se me hizo una realidad. Uh-huh. Les juro que sí, porque algunos programas atrás ya veníamos con la idea de fomentar los primeros auxilios dentro del motociclismo, porque es fundamental. Hay cuantas cosas que han pasado que yo también he visto. Entonces, por experiencia propia, uno, lamentablemente, cuando le pasa, aprende. O cuando le pasa, actúa. Entonces, un filósofo decía, pues, no tenemos todo el tiempo del mundo para aprender en carne propia todos los errores del mundo. Entonces, experimentemos en nuestra carne los errores ajenos. Seamos conscientes de todo lo que viven las personas y actuemos en base a eso. Así que, chicos, muchísimas gracias por hacer esto. Por ayudar, por servir, por darse el tiempo de preparar a otras personas, prepararlos para la vida. Porque eso es, que tú vives tu vida como tú decides vivirla, pero vívela con responsabilidad, vívela con conocimiento, incluso hasta para defenderte. Decir, bueno, yo estuve así, usted estuvo mal, o usted actuó mal, o también, ¿por qué no?, reconocer, yo hice mal, acepto lo que hice. ¿Por qué no? Mi querida Fer, dijiste que venías con sorpresas. Así es. Ajá. Pilas oyentes, pilas seguidores. Pilas. A ver. Vamos ahí, Fer. ¿Y viene de cuánto? De bastante. perfecto. Ahorita, por estar en etapa promocional, estamos sorteando 4 cupos para para cursos de primeros auxilios. Ya, yeah, perfecto. De un mes, donde se les dará todo, o sea, si son bikers, se le dará todo lo relacionado a cursos bikers. Uh-huh. Y si son personas no bikers, también se les dará un curso en general de primeros auxilios. Yeah. Desde, mira, o sea, desde cómo controlar una jaqueca hasta lo que se pueda dar en todo ese mes. Tenemos un amplio programa, ¿ya?, de estos cursos y bueno, eso, esa es la sorpresa de hoy. Súper, súper, muchísimas gracias, chicos. Uh-huh. Lo que sí, infórmenos, ¿dónde están ubicados? Uh-huh. Ya, nosotros estamos ubicados aquí en la ciudad de Quito. Justamente estamos cerca de las instalaciones del lugar más céntrico, que es el Seminario Mayor. Nosotros estamos ubicados en la Bartolomé de las Casas, OE 588 y Antonio de San Miguel y Solier. Eso es básicamente del Banco de Pichincha de la América y las Casas, 3 cuadras para arriba subiendo por las casas. Súper fácil de llegar. Estamos tratando ahorita de expandirnos igual a diferentes ciudades, justamente para seguir fomentando toda esta locura, como le digo yo, que es la parte de salvar vidas, porque salvar vidas es algo único. Es que es una cosa tan impresionante cuando uno puede dar auxilio a alguien que necesita, a un hermano o una hermana caído. Es impresionante lo que tú sientes, el saber servir, el saber estar dispuesto para servir. Lindo, lindo. Así que, chicos, muchísimas gracias a todos. Pongámosle la temática del concurso, chicos. Así ustedes es. Díganos, ¿qué se les viene a la mente o le ponemos a la mente? Pilas, pilas. La temática del curso para el sorteo de hoy va a ser... Vamos a utilizar justamente la parte del motociclismo para, obviamente, sortear los 4 cupos. Porque obviamente esto va enfocado para las personas que quieran, ¿no? O sea, independientemente que pertenezcan o no pertenezcan al grupo de bikers o no lo estén, igual va enfocado. Cualquiera de las dos pueden participar y ganarse. Así que vamos a ver si ahorita María Fernanda, usted es la encargada de hacer la temática a nivel motociclismo de bikers. Perdóneme, señorita importante. Bueno, pero bikers, vamos a lanzar 2 preguntas. Y bueno, el que responda bien entra dentro del concurso. Ya. Y para las personas naturales, igual 2 preguntas normal, ya que son 4 cupos, serían 2 y 2. Ya, o sea, les vamos a sortear 2 para personas motociclistas y 2 para personas... Natural. No motociclistas. Para civiles. Para civiles. Para gente que no disfruta la vida. Para personas que no saben vivir. Ya. Atentis. Vamos para los motociclistas primero, ya. Dale, Fer. Ay, se me olvidó. Ya. Estoy nerviosa. Sería, bueno, la primera pregunta sería las partes, 2 partes primordiales de un motor. Aquí, ya lo saben, 2 partes primordiales de un motor. Quien responde primero y bien, se lo lleva al curso. Así que pilas, a contestar. Ya, antes que nada, Fernanda Pazmiño, un saludo para ti, mi querida Mafer. ¿Qué tiempo toma el estudio de este curso para salvar una vida y qué precio aproximadamente? Ya. Por favor, sí, tú has hablado mucho. Hágale. Bueno, el curso como tal de primeros auxilios básicos dura un mes. Uh-huh. El costo es de $40, que te incluye un cuaderno, un lápiz para que tú puedas hacer tus apuntes. Incluye todo lo que es de material dinámico. Ahí te incluimos lo que es la tabla FEL, vamos a equipar medias tablas espinales. Entonces vamos a poder ocupar todo el material que nosotros tenemos y eso es lo que te cubre básicamente el costo del curso. Ya, perfecto. un costo bastante accesible. Claro, de hecho sí. Bastante accesible. Para el beneficio que te da el curso, exacto, o sea, es $40, creo que no es, bien, no, bien, es, bien. No es nada caro. Exacto. ¿Sabes qué? Nax nos conversaba una vez, un compañero que está aquí, que lamentablemente hoy no pudo venir por motivos laborales. Uh-huh. Está de shopping. No, de shopping. Saludo en tus compritas. Ahí nos guardas una cosita ya. Ajá. Verás que hay saldos ahí en la ropita de Prati. Y el diablo está de cumpleaños, ¿verdad? Sí, sí. Ah. No, que me va a comprar ropa de ahí, que asco. Un niño. Una falda. Algo para la luna de miel. Un baby doll. Oigan, eso no se divulga todavía. ¿Qué? Sí, ya pasó. La segunda. Luna de miel. Ah, ya. La día de veras, ya. Y justo Nax nos conversaba que una vez él estuvo presenciando un siniestro de tránsito, que es la palabra que nos han enseñado a nosotros a decir, siniestro de tránsito, en el cual ha habido un motociclista afectado, ¿sí? Y había llegado los señores agentes de tránsito, y oh sorpresa, ninguno de los dos sabía primeros auxilios. Terrible, me parece. Que, lastimosamente... no es por irme en contra de los agentes de tránsito, ni mucho menos, ellos cumplen su labor, que es de tránsito, básicamente. A ellos no les preparan como para atender un... A ellos no les preparan como para atender un accidente, o sea, ellos lo que saben es la ley de tránsito, y cómo aplicarla, y cómo cobrar, pero no saben cómo... cómo atender un accidente, no saben cómo responder ante un llamado de auxilio. O sea, se cayó el motociclista, pero ¿y ahora qué hago? O sea, ellos no saben. Incluso no tienen ni tino. Exactamente. Y muchas de las veces, como me pasó una vez, ni siquiera dan auxilio. O sea, dicen, bueno, no me puedo hacer cargo porque puede fallecer y eso es perjudicial para mí. O sea, discúlpenme, por Dios. Es socorrer una vida. Pero bueno, o sea, tampoco podemos generalizar por todos, ¿no? Así hay, es, obviamente. Hay algunos agentes de tránsito que sí saben, pero... Sí, no sí, sé. Menos sí. El 1%. pero sí, de hecho, sí es importante que todos en general, la comunidad en general, estemos preparados para esto. Porque no yéndonos no tan lejos, o sea, simplemente dentro de nuestra casa. Se cayó mi papá, se cayó mi mamá, qué sé yo, mi mamá no podía manejar la motocicleta y puse en primera y soltó el embrague de una y se cayó. ¿Qué hago en ese momento? Es mi mamá, ¿qué hago? Es mi papá, ¿qué hago? O sea, este curso en sí va dirigido para todas las personas, porque todas las personas deberíamos saber, por cultura general, deberíamos saber de primeros auxilios. Uh-huh. Todos deberíamos saber, porque, pues, qué sé yo, del 60% de bikers, el uno sabe de primeros auxilios, pero el uno no va a estar cubriendo a todos los otros, obviamente. O sea, imagínate tú en una de esas rodadas que se sale en caravana, exacto, se estrellan unos, imagínate, 10. Que se caigan 10. Uh-huh. ¿Qué hace uno solito? No se abastece, o sea, obviamente. Por ley toditos deberíamos conocer lo que son los primeros auxilios y cómo dar una atención primordial para nuestros compañeros, nuestros hermanos motociclistas. Ya. Mafer, continuemos. ¿Cuál sería la segunda? Ya creo que tenemos una ganadora. Sí, de hecho ya tenemos una ganadora. Que está pilísima. Uh-huh. Y atenta. Uh-huh. Me encanta. Con razón es mi tocaya. ¿Sí? Esto. Mi querida Mafer Pazmiño, te has hecho acreedora. Al primer curso, ¿sí? Por favor, ponte en contacto por interno conmigo, ¿sí? Ya sabes cómo me buscas ahí en Facebook como el diablo. Mauro Blas. El diablo. ¿Me buscas en Facebook? No, en serio, como diablo te sales. Me escribes un mensaje por interno para ya darte la información y todo listo para que te puedas comunicar. Mafer, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sí es para las personas que estamos dentro del mundo biker. Necesito que me digan 4 grupos de la familia 21 y 4 grupos de la familia 81. Bueno, ya, vamos a dejar así, ¿sí? Veamos ahí qué nos dice, qué tal nos va con eso, ¿ya? Sí. Un poco más difícil. Sí, pero bueno, como dices tú, es para los que realmente estamos metidos en esto del mundo biker. Así es. ¿Ya? Entonces ya tenemos las dos preguntas, ya tenemos una ganadora. La siguiente pregunta, pues... La primera persona que nos responda será acreedor. Ahora sí, para los que no saben disfrutar la vida. ¿Cuál sería? Bueno, no, eso sí ya se lo dejo a los médicos acá presentes. Bueno, vamos a sortear entonces los otros dos cupos, que básicamente es para las personas que no están dentro del mundo biker. Vamos a hacer unas preguntas de cultura general. Cultura general que todo mundo lo sabe. ¿Sí? La primera pregunta para las personas que quieran llevar este curso es, ¿cuál fue el primer presidente del Ecuador? Cultura general. Ya, el primer presidente del Ecuador. Perfecto, no hay problema. Ay, ay, ay, no. No, facilazo. Bien. Facilazo. Claro, es facilazo. Eso es de cultura general. Es facilazo. Todos debemos saberlo. ¿Y qué les parece si... es mi propuesta, ¿no? De pronto les parezca un poquito fácil la pregunta, pero... Vale. Que nos digan cuál es la dirección de Evergreen. Perfecto. Ustedes la acabaron de... Sí. Excelente. La persona que nos responda cuál es la dirección exacta de Evergreen, pues se hará acreedora al otro... Al cuarto cupo, ¿sí? Perfecto, super, perfecto, bien. Perfecto. Me parece. Entonces, super bien. Perfecto. Ejercicios mentales, muy bien. Sí, muy fácil. Continuando, chicos, Evergreen está prestando esta formación. Yo como le he dicho, cualquier cosa que tú aprendas no es una capacitación, no es una instrucción, es una formación. Bueno, como diría mi abuela, el saber no ocupa espacio. Exacto. Yéndonos a esto, estamos formando personas para salvar vidas, educando para salvar vidas. Exactamente. Sí. Por lo poco que les escuché hablar a ustedes, bueno, mucho mejor dicho, de hecho, que lo estaban hablando, ustedes son personas ya capacitadas, ya formadas para brindar este nuevo emprendimiento que sería el... Le digo nuevo porque créanme, para nosotros en el ámbito motociclista, esto es nuevo, ¿sí? Ver que instituciones se están preocupando por capacitar a motociclistas. Créanme, nosotros hemos acudido a otras instancias, a otros institutos, a otras instituciones, a, o sea, a manera de decirles, ¿saben qué? Esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos nosotros queriendo obtener, ¿sí? Y lamentablemente nos han dicho, no, ¿saben qué? No podemos hacer eso, nosotros hacemos esto para personas que realmente, para personas que pueden sufrir un accidente. Que por ejemplo en un carro, un niño, quemarse en la casa, rodarse las gradas. Entonces nosotros les hemos preguntado, pero ¿por qué no el capacitar a un motociclista? Entonces, ¿por qué no? Porque son personas que lamentablemente se suben a una moto y saben que se van a morir. Es la respuesta, es la respuesta que hemos obtenido. Lamentablemente en las escuelas de conducción no se brinda una capacitación adecuada en lo que es los primeros auxilios. Ni básicos, ni intermedios, ni avanzados, ni nada por el estilo. La Agencia Nacional de Tránsito les impone a las escuelas de conducción que den una hora de primeros auxilios. En una hora, lamentablemente, tú no aprendes absolutamente nada, ¿sí? Y qué bueno que ustedes aquí vengan y pongan este emprendimiento, esta formación, para obtener un título que, y esa es mi pregunta, ¿con qué título saldría o cuál es el título o el título sería, con el cual se le catalogaría a una persona que vaya y adquiere el curso en el caso de los motociclistas? Porque créanme, eso es lo que les llama la atención. Bueno, te comento, nosotros obviamente en el tema de capacitaciones lo que hacemos es entregar la certificación que va a estar avalada y respaldada, ¿sí? Nosotros obviamente tenemos la formación de lo que son técnicos en rescate, que esa carrera dura un año y que es obviamente avalada y respaldada por convenios universitarios que nosotros tenemos, igual aquí a nivel nacional, y tenemos algunos convenios a nivel internacional, como por ejemplo la Sociedad de Búsqueda y Rescate a nivel internacional, lo que es SAR. Entonces, las personas que quieran recibir la capacitación con nosotros al finalizar después del año de capacitación, tú sales con el título de técnico superior en búsqueda y rescate o técnico superior en rescate y emergencias prehospitalarias, que eso va a estar avalado por la universidad que nosotros mantenemos el convenio, va a estar avalado por la Sociedad Internacional de Búsqueda y Rescate y diferentes instituciones de aquí del Ecuador y a nivel internacional que nosotros tenemos. Justamente, ¿por qué? Porque haciendo un poco, retomando el tema anterior que comentabas de por qué no podemos intervenir, porque obviamente las leyes ecuatorianas no están al 100%, se podría decir, en el tema de atención médica. Si tú prestas una atención a una persona y si no estás certificado y capacitado, obviamente tiene sus repercusiones. Uh-huh. En este caso, ¿no? En el caso de que te pueden acusar de que hiciste más daño del que ya estaba hecho. Uh-huh. Pero en cambio, si tú tienes una certificación, tienes un carnet como el que nosotros emitimos de las personas que se capacitan con nosotros, así sea el curso de un mes de capacitación de primeros auxilios, nosotros te emitimos un carnet en donde te damos un código y un registro de que tú estás apto y capacitado para impartir los primeros auxilios. Y al igual, al finalizar el curso, nosotros te damos un carnet, una certificación, aparte del aval universitario, la certificación universitaria, de que tú eres un técnico en rescate capacitado en las tres áreas con tu código, con tu código referencial, en donde dice, sí, yo soy un profesional, soy un rescatista profesional. Entonces, esos son los respaldos que nosotros damos justamente en el tema de las capacitaciones a todas las personas, sean, como digo, de parte de primeros auxilios o el curso de rescatista que dura un año. Perfecto. Y así llegamos a la parte final de Torque Metal. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Emergrid, Educamos para Salvar Vidas, y de Motogel, tu motocicleta a otro nivel. Eso. Muchas gracias por su sintonía, gente. Estamos con el tiempo corto. Ya saben, síganos escribiendo para los premios. Les saludó Mauro, el Diablo Vlad. Disfruten, nos estamos viendo el siguiente viernes. Y bueno, me tomo unos minutitos para agradecer al promocionales y publicitarios en Radio CCE.